comenzamos porque nos espera ya al otro lado del hilo telefónico el portavoz de la Hermandad del Cautivo, Sebastián Casillas, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos sobre ese cabildo general que se celebra mañana jueves. Sebastián, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, pues como decimos, es el acto, podríamos decir que en otros colectivos se denominaría como asamblea, quizás, ¿no? La asamblea, que en el caso de un ámbito cofrade, bueno, pues se denomina como cabildo general, porque además se va a hacer balance económico y de actividades, ¿no?, de lo que ha sido este ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, en otros sitios se denomina asamblea, pero en nuestro caso, en el caso en el ámbito cofrade, en el ámbito de las hermandades, pues se denomina cabildo y es, digamos, lo que va a dar cierre al presente curso pastoral o al presente ejercicio de 2016-2017. Será mañana jueves 29 de junio de 2017, en primera convocatoria a las 21:15, y en segunda convocatoria a las 21:30, en el salón parroquial, el salón de acto de la parroquia de Nuestra Señora de la O. Sí. Y el orden del día con el que vamos a desarrollar será, en primer lugar, las preces, segundo lugar, la lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior, que fue el cabildo de salida y papeleta de sitio que se celebró en marzo de 2017 con anterioridad a la propia estación de penitencia, a la salida de Semana Santa. Después pasaremos a hacer lo que es un resumen de la actividad de la hermandad durante lo que ha sido este ejercicio de 2016-2017. Desglosaremos lo que son el estado de los proyectos que se han ido ejecutando y de los nuevos proyectos a ejecutar por la hermandad, para finalmente centrarnos en lo para lo que precisamente se convoca este cabildo, lo que es el estado de cuentas y ejercicio económico de la hermandad, así como el presupuesto para el próximo ejercicio curso pastoral de 2017-2018. Y finalmente, pues, ruegos y preguntas si procede o si en ese caso lo hubiese. Cabildo, mañana jueves a partir de las 9:15, por el orden del día, ¿no?, que nos has comentado, lo cierto es que se van a abordar todos los temas que pueden interesar, que son de gran calado, ¿no?, en una hermandad, así que el llamamiento, supongo, ¿no?, para la máxima participación posible, ¿no? Claro, el llamamiento para la máxima participación posible y cabe destacar, reseñar, aunque todos los hermanos lo saben, que digamos, no vamos a decir de obligada asistencia, porque a nadie podemos obligarlo, pero de muy importante asistencia y todos los hermanos pues deben de asistir por el interés común y general al colectivo, a la hermandad a la que pertenecemos. Como has comentado, bueno, pues dentro de lo que son los puntos del orden del día, destacaban, ¿no?, el resumen de la actividad de la hermandad en este curso. ¿Qué balance? Así a bote pronto, tampoco vamos a hacer aquí, ¿no?, un previo a lo que será ese cabildo, pero al menos analizar, ¿no?, cómo ha ido el año y en ese sentido, ¿qué resumen hacéis de la actividad desarrollada por la hermandad en este curso? Bueno, el resumen en líneas generales es un resumen, la verdad, que positivo. Nosotros, a finales de lo que fue el pasado ejercicio, se celebraron lo que fueron las elecciones a la Junta de Gobierno de Hermandad. Entonces, una vez que se celebraron las elecciones y salió reelegida por 4 años más lo que es la actual Junta de Gobierno que tiene ahora mismo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, pues llegamos a lo que es al verano, al periodo estival, y una vez que pasó el verano, pues ya lo que fue en principio de octubre, pues retomamos lo que es la actividad normal de la hermandad. Había muchos proyectos que se habían quedado prácticamente estancados por el hecho de que la junta que teníamos con anterioridad era ya una junta interina, a expensas de lo que pudiera ocurrir en estas elecciones o en estos comicios que se celebraban. Y ya este año, pues, lo que se ha ido prácticamente es redactando lo que es hacia dónde queremos dirigir la hermandad o cuál quiere ser el futuro de la hermandad durante estos 4 años venideros. Se han empezado a redactar distintos proyectos, distintos objetivos sobre los que queremos enfocar nuestra línea de actuación. Y ahora prácticamente, pues, ya en este curso que vamos a empezar del 2018, lo que es a partir de octubre ahora de 2017, ya con vistas a 2018, es cuando la hermandad va a empezar a dar forma a los distintos proyectos que tiene en mente. Ahora mismo, así por decirte en un principio, lo que es ya la sustitución del azulejo que tenemos en la Plaza Francisco Fatou Lucas, un azulejo que estaba bastante deteriorado y que ya tenemos el presupuesto cerrado por parte del taller de Antonio Linares, de aquí de la localidad vecina de Villamartín, y simplemente pues estamos ya a la expensa de la aprobación en cabildo, la aprobación final para dar ya el visto bueno, la pertinente aprobación y que el ceramista pues empiece ya lo que es la ejecución de la propia obra en sí. Entre otros proyectos también importantes está el proyecto de Beato Freiviego, el proyecto del tercer titular de la hermandad, un proyecto que se mantuvieron conversaciones tanto con el donante como con Salvador Marroñar Valle, que es la persona que posiblemente se le encargue la obra, pero ahí estamos a expensas de tener una reunión tanto con el escultor como con la parroquia para proceder a firmar toda la documentación necesaria y para también llevar a cabo lo que es el contrato de anexo o de donación a la parroquia, puesto que todas las imágenes que las hermandades hoy día, incluyen en lo que es una sede canónica, pues han de ser cedidas a lo que es la parroquia. Entonces ahí estamos a expensas de terminar de atar los últimos flecos y de redactar lo que es el contrato de donación con la propia parroquia en sí, para que ya esta imagen pues también pueda llevarse este proyecto a ejecución. Luego también otro proyecto que tenemos es el proyecto de futura Casa Hermandad. Durante este tiempo lo que se ha estado contactando con distintas entidades bancarias y financieras de aquí de Ubrique, donde se ha estado viendo el tema de posible financiación, crédito, préstamo, intereses, pago, la viabilidad económica. Se ha hecho también un estudio de viabilidad para ver de qué cuantía económica dispone anualmente la hermandad para destinarla al posible pago, a la posible cuota que puede quedar para lo que es la adquisición de un local, para lo que es la futura sede o futura casa de hermandad. Todo esto está ya prácticamente visto con distintas entidades, está más o menos por juntas visto las posibilidades que tenemos y hasta dónde podemos llegar, y es un tema que también mañana se quiere hablar en el cabildo, puesto que habrá que someter a consulta a los hermanos este proyecto, hacerles ver cuáles son nuestras intenciones, qué queremos hacer con el tema de la futura Casa Hermandad, y si los hermanos pues dan el visto bueno y las cuentas son favorables para poder llevar a cabo este proyecto, es posible que una vez que pase el verano tengamos que tener un nuevo cabildo, pero será un cabildo exclusivo para la aprobación, si procede, de lo que sería el inicio de la primera piedra del proyecto de lo que será la futura Casa Hermandad de la Hermandad del Cautivo. La luminaria del paso, el paso de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, había una persona que, hermano de la hermandad, tenía un especial interés en que se cambiara la luminaria del paso del cautivo, y en principio él mismo pidió unos presupuestos a distintos orfebres que se encargan de lo que son las luminarias de paso, etcétera, y estamos a expensas, puesto que esto es una cosa que, aunque la lleva la hermandad, es un poco ajena a la hermandad, puesto que posiblemente fuera un donativo, fuera esta persona la que quisiera hacer este regalo a la hermandad de lo que es la luminaria. Entonces, esta persona es la que se está encargando de hacer las gestiones, de ver presupuestos, de ver precios y ver si él pues puede, digamos, hacer esta donación o esta cesión a la hermandad. Pero es un proyecto que está más aparcado, puesto que ya no es tan cercano a nosotros. Es una tercera persona la que lo lleva y es la que se está encargando de él. Y así otros distintos proyectos que tiene la hermandad en mente, que han estado aparcados durante un tiempo que la Junta de Gobierno estuvo de manera interina o en interinidad, y ahora que ya la Junta de Gobierno pues es firme, tiene 4 años para hacia adelante para trabajar, pues estos son los distintos proyectos que a más corto plazo se van a empezar ya de manera inminente a hacer, y evidentemente pues también teniendo en cuenta que hay que ajustarse pues a los presupuestos, a los ingresos y a las distintas rifas, papeletas, sorteos, lotería de Navidad y todo lo que cuota de hermano y todo lo que va llegando pues a lo que son las arcas económicas de la propia hermandad en sí. Tal y como nos ha relatado, la verdad es que además proyectos de gran envergadura, ahí está, ¿no? Por ejemplo, esa iniciativa de la futura Casa de Hermandad sería un proyecto muy muy ambicioso, muy importante, y que, según nos comentas, por tanto, solo está a la espera de que en este cabildo se dé el ok, bueno, y también habría después otro cabildo específico para esta misma Casa Hermandad, que no sé si ya tenéis buscado local incluso. Sí, sí, se está buscando zona, se estuvo hablando con una compañía constructora de aquí local, Durrique. Tenemos zona, lo que pasa que no queremos decir nada hasta que esto no sea firme, porque digamos que quedan todavía unas partes de viabilidad económica de ver con una entidad bancaria de Ubrique y ver si las cuotas de préstamo que quedan serían asumibles, puesto que en un principio hubo una primera cuota que más o menos a los ingresos que la hermandad va obteniendo en un plazo más o menos de 15-16 años, puesta a plazo de 15-16 años, esta cuota era asumible. Lo que pasa que ya una vez que se adquiría el local o se adquiría la futura casa hermandad, el problema era que en 14-15 años tú no podías tener un local donde tú no podías hacer ninguna actividad o podías meter los enseres, las cosas de la hermandad, puesto que este local en un principio estaría, digamos, en bruto, no estaría finalizado. Sí. Entonces, en segundo lugar, se pidieron presupuestos, se estuvieron viendo fórmula para que este local, pues la misma constructora pudiera hacer lo que es la finalización del inmueble. Entonces esto incrementaba también lo que, no es que incrementara, sino que por un lado tenemos solventado un problema, pero tenemos un segundo problema, que es que tenemos que buscar una segunda línea de financiación, digamos, para poder sufragar lo que es el coste de esa obra de finalización, para que en un plazo de, una vez que la Casa Hermandad se pudiera adquirir, en un plazo de 8, 10, 12 meses, pues la Casa Hermandad ya pudiera funcionar en el sentido de tener allí tus cosas metidas, etcétera. Entonces, por un lado, era un préstamo, pero había que pedir un pequeño crédito para hacer esta finalización de obra. Entonces, quedan una serie de ajustes donde tendremos que ver si ya con esta segunda cuantía que tendremos que buscar para finalización de obra, la hermandad pudiéramos sufragar, digamos, esas dos partes. Y entonces, como hay todavía pequeños flecos, pequeñas cosas que atar, no queremos todavía, digamos, lanzar campanas al vuelo y darle mucho bombo al asunto. Mañana en Cabildo, principalmente, lo que sí se va a hablar es si los hermanos están dispuestos a meternos en esto, si estamos dispuestos a remangarnos y a hacer esfuerzo, puesto que no es la actividad que llevamos. Aparte de esto, ya todos los años pues tenemos que hacer una rifa, unos sorteos, una serie de maneras para incrementar, digamos, los ingresos para poder sufragar los gastos que ahora se pueden originar. Entre ellos también, pues, en el anterior cabildo se aprobó para ello lo que es dar un donativo de salida, un donativo de papeleta de sitio. En principio fue un donativo de vela de 6 euros, y en este cabildo de mañana, pues, lo que se va a hacer es refrendar este donativo para que sea un donativo ya constante todos los años, todas las personas que salgan, pues, hacer una aportación económica, un donativo, que en la medida de lo posible, pues lo que va a hacer es ayudar a que, digamos, la hermandad tenga unos ingresos un poco mayores a los que tiene, que ahora mismo son, digamos, más pequeños para, digamos, afrontar estos proyectos, y necesitamos, pues, el aumento de ingresos para que sea viable y tengamos la solvencia necesaria para poder tirar adelante con todo esto. Aparte de luego los permisos que nuestro párroco tendrá que pedir también a lo que es al obispado y a la diócesis de Asidonia Jerez para poder llevar a cabo este proyecto, pues que todo esto tiene que ser con la aprobación previa de nuestra diócesis. Pues sí, es cierto que sí, por los detalles que nos comentas, no se trata de una idea genérica ni mucho menos, sino que os lo habéis trabajado ya bastante bien y tenéis tanto posibles locales. Habéis hablado con propietarios y demás, como incluso las alternativas de vías de financiación, así que todo está muy estudiado para dar ya pasos en firme, ¿no? Sí, sí, está bastante estudiado, y digamos que es un tema que se lleva estudiando ya desde hace 4 años. Lo que pasa que cuando la Junta de Gobierno ha sido interina no se podían dar pasos en firme, ya la Junta de Gobierno lleva prácticamente, ahora va a ser un año que se aprobó, y también habían números cuentas que en principio no salían, puesto que había bancos, entidades que al ser una hermandad y no ser una persona física, una entidad, digamos, una empresa, etcétera, pues la posibilidad de obtener un crédito, de obtener préstamo, era muy difícil. Hay una entidad bancaria, vamos, no, pero aquí no podemos hacer publicidad, no es cuestión de ser una entidad bancaria, que sí nos hizo un ofrecimiento. Y luego también había una serie de ajustes también con los gastos que se derivan, porque a la hora de hacer una compra hay un tema de escritura, a la hora de hacer una posible compra hay un tema de IVA, un tema de impuestos que incrementa bastante. Y aunque en principio a lo mejor tengamos un presupuesto de X de un dinero, luego ese presupuesto se puede incrementar casi un 30, un 40, un 50%, nada más que en temas de escritura, de papeles, de impuestos, de tasación. Vamos, esto es un tema que todas las personas que hayan comprado alguna vez una casa, yo creo que todo el mundo, o cualquier pareja que nos esté escuchando, cualquier matrimonio que haya comprado una casa para vivir, un piso, cualquier cosa de esta, sabe lo que es la burocracia y la cantidad de impuestos que tiene la adquisición de cualquier inmueble. Y estos son cosas que, en principio, aunque cualquier local o cualquier inmueble tenga un valor X, luego se incrementa casi un 20, un 30 y hasta un 50% por la cantidad de impuestos que hoy tenemos que pagar para cualquier cosa. Proyecto de Casa de Hermandad que sería muy importante, ¿no? Cuando hablamos con los colectivos cofrades siempre hablan de este aspecto, evidentemente, ¿no? Porque eso permite la realización de multitud de actividades ya en ese lugar al cabo del año y sobre todo contar con un lugar para poder guardar cada uno de los enseres, ¿no? De la hermandad, de exponerlos incluso, etcétera. Claro, nosotros, por ejemplo, el hecho de entrar en este proyecto, que digamos que es el proyecto ahora mismo más ambicioso que tenemos, aparte de lo del azulejo, los distintos proyectos que podemos tener, el entrar en este proyecto no es un capricho ni una cuestión de la propia hermandad, es sí, es una necesidad, puesto que, vamos, lo tenemos que decir abiertamente. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, mantos y trajes de la Virgen o túnicas del Cristo que están en la casa de un hermano, joyas de la Virgen que están en la casa de otro hermano. Tenemos, por ejemplo, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, a la cual de este micrófono le agradecemos su colaboración. Nos tiene cedido un local en la parte superior del convento, por la parte de arriba de donde está el camarín de la Virgen de los Remedios, y entonces ahora mismo funcionalmente tenemos cosas, no es funcional, tenemos cosas repartidas por todos lados, en aquel local, en domicilios particulares, y es una cosa que digamos, tenemos la necesidad de centralizarlo todo, tenerlo todo ordenado, y ya no solo tenerlo todo ordenado y todo centralizado, sino también tener un espacio propio donde reunirnos, donde tener las reuniones, donde nuestros hermanos puedan tener un sitio de encuentro. Y es un proyecto que desde el principio teníamos muchísimas ganas de afrontar y vamos a intentar que en la medida de lo posible pues pueda ser realidad. No es todavía 100% real, puesto que faltan flecos por atar, no sabemos si vamos a lograr digamos, hacerlo realidad. Tenemos posibilidad de un 60 o un 65%, puesto que los números más o menos cuadran, las cuentas cuadran, y por parte de esta entidad bancaria, así como por la constructora, como por las personas que van a trabajar en el proyecto, hay disposición, que es lo más importante, pero claro, también hay factores y cosas que son ajenas a la hermandad y que habrá que sentarse y habrá que negociar. Entonces, en principio, mañana en proponerle a nuestra nómina de hermanos, proponerle la intención que tiene la hermandad, que la intención es esa. Luego los hermanos pues tendrán que decir, pues estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o lo vemos viable o no lo vemos viable. Y ya dependiendo de la viabilidad que tengamos, pues daremos el salto de intentar pues ejecutar el proyecto. Vamos a intentarlo, si sale adelante pues será una cosa por la que todos tendremos que estar contentos y satisfechos, y si no sale adelante pues lo tendremos que dejar momentáneamente aparcado, pero en cuanto veamos viabilidad, veamos el mínimo activo posible de que podemos volver a retomar el proyecto, pues que no quepa la menor duda que volveremos a intentar dar el salto, pero en principio vamos a intentarlo. Un proyecto desde luego ambicioso y muy valiente, que además os permitiría, ya decimos, desarrollar, ¿no?, las actividades de la hermandad con muchísima más comodidad, de forma más operativa, podría hacer muchísimas más, desarrollar más iniciativas, evidentemente, y aparte sería un incremento del propio patrimonio, ¿no?, aunque evidentemente sea una inversión, ¿no?, durante un tiempo, pero es un incremento también que supondría para el patrimonio de la hermandad. Bueno, pues es uno de los proyectos estrella, por tanto, sin duda, de la hermandad. Te quería preguntar también, no lo has comentado, pero seguro, imagino, ¿no? No sé si saldrá en el cabildo, Sebastián, el tema de la futura procesión, recorrido procesional de María Santísima de la Esperanza. No sé si os lo siguen comentando mucho, supongo que sí. Sí, hasta lo comentan, es un tema que no dejamos del todo aparcado, pero ahora mismo sí es un tema que también mañana queremos hablar en el tema del Cabildo de Hermanos. Nuestra intención es que más temprano que tarde, pues nuestra segunda titular, Nuestra Señora de la Esperanza, pues esté en las calles de Ubrique. Pero evidentemente ahora sí tendremos que ralentizar un poco el paso, lo que es la inversión de la Virgen, puesto que la Virgen ahora mismo la hemos dotado de un ajuar, la hemos dotado de los distintos mantos, la hemos dotado de ropa, y entonces si entramos en el tema del proyecto de la Casa Hermandad, sí se irá dejando una cuantía presupuestaria para el tema de María Santísima de la Esperanza, pero evidentemente esta cuantía será un poco menor. Entonces vamos a hacer hincapié también de que si queremos lograr tener a María Santísima de la Esperanza a las calles de Ubrique en el menor tiempo posible, pues también tendremos que hacer, por otro lado, un esfuerzo mayor, o tendremos que buscar a ver si hay otra fórmula ajena a estos presupuestos donde podamos, digamos, ingresar un beneficio, podríamos ingresar una cuantía económica para irlo destinando, por otro lado, a este proyecto de María Santísima de la Esperanza. En un principio, los proyectos ahora mismo más inminentes son estos, pero de momento el tema de la Virgen no lo dejamos aparcado. Eso sí, habrá gente que diga, pues a mí me gusta mucho el proyecto de la Virgen, yo creo que tenemos que sacar el proyecto de la Virgen adelante. Lo vamos a sacar, pero poquito a poco. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ahora mismo, si compráramos un paso para la Virgen, sería, digamos, temerario, en el sentido de que compramos un paso para la Virgen. Pero primero, ¿el dinero que destinamos a esto de la Casa Hermandad se puede destinar para comprar un paso? Sí. Pero ¿de qué nos sirve comprar un paso ahora mismo para la Virgen si no tenemos dónde meter el paso? No podemos dejar el paso en medio de la calle. Entonces ahora mismo el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado se está metiendo en los bajos de la maternidad, que nuestro párroco tuvo en bien de buscar allí un local para que todos los pasos tuvieran allí una zona donde, digamos, donde las hermandades albergan los pasos, donde tener los pasos. Pero ahora mismo, si nosotros adquiriésemos una mesa para empezar a hacer el paso de María Santísima de la Esperanza, allí no tendremos sitio donde meterlo ni arriba un sillón donde meterlo. Entonces digamos que la casa primero hay que empezarla por los cimientos y después hay que terminarla por el tejado. Primero tenemos que tener local, tenemos que tener todas las cosas ordenadas, todas las cosas guardadas en el local, y en ese local habrá un espacio para que en el momento que se pueda comprar el paso para procesionar María Santísima de la Esperanza, pues tengamos el sitio donde meter el paso. Primero tenemos que tener el sitio y después tenemos que tener el paso. Lo que no podemos primero comprar el paso, ponerlo en una plaza, en una calle, en cualquier sitio, y luego buscar el local. Entonces primero hay que buscar el local, después hay que comprar el paso. Pero evidentemente es un proyecto que en un principio no se deja a un lado, es un proyecto que también se va a continuar, y evidentemente si en un año o en dos años no se puede procesionar haciendo estación de penitencia María Santísima de la Esperanza, sí vamos a buscar otra fórmula en las que podamos salir con María Santísima de la Esperanza, ya bien llegaremos a acuerdo con nuestro párroco, con nuestra parroquia, para intentar a ver si se pudiera hacer, por ejemplo, un rosario de la Aurora con la Virgen, o se pudieran hacer otra serie de cosas para que la gente pueda ir viendo ya a María Santísima de la Esperanza en las calles de Ubrique, y también la imagen de María Santísima de la Esperanza pues pueda seguir cogiendo pues la devoción que poco a poco va cogiendo. Por lo que nos estás comentando y lo que además podamos suponer, esto deja claro también que la Casa Hermandad, el local, tiene que tener unas ciertas dimensiones. No estamos hablando de cualquier pequeño local, porque si no, no sería operativo. Así que esto también dificulta. Más o menos estamos hablando de un local de unos 94-95 metros cuadrados, es lo que se está viendo. Y sería un local donde al menos tendríamos una parte para reuniones y para hermanos. Luego un lateral que sería donde estarían, digamos, unos armarios o, digamos, una parte preparada para guardar todos los enseres, todas las cosas de la hermandad, y una parte de fondo donde tendremos un espacio habilitado al menos para un paso. Dos pasos a lo mejor puede ser complicado que haya entre dos pasos, pero al menos para un paso. En principio el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, ahora mismo el problema lo tenemos resuelto bajo en los bajos de la maternidad. Pero sí tendremos allí un espacio para un segundo paso. Es posible que a lo mejor pudieran entrar incluso dos pasos si se jugara con el espacio, se pudiera, rehacer aquello de una manera eficiente. Pero en principio lo veo complicado. En principio sería para un paso, otra una parte para lo que es los enseres y todo lo que tiene la hermandad, y luego una parte que quedara también una pequeña, digamos, un espacio un poco diáfano para tema de reuniones, tema de encuentros, etcétera, etcétera. Más o menos estamos, digamos, hablando de unos 90-95 metros cuadrados. Todo esto depende, evidentemente, de presupuesto, de financiación, precisamente, ¿no? El estado de cuentas y el ejercicio económico de la hermandad es uno de los temas, ¿no? Sobre lo que ha sido el pasado ejercicio. En ese sentido, ¿cómo han ido las cosas, Sebastián? ¿Cuál es el estado ahora mismo de en el ámbito financiero de la hermandad? Bueno, el tema de cuentas más o menos que lo lleva es José Antonio Remit Redondo, que es el tesorero, que sería quien pudiera darlo con todo detalle, pero más o menos por la asamblea en la que yo estuve anoche, lo que es la asamblea general interna, te puedo comentar que más o menos ahora mismo la hermandad, después de los ingresos que ha tenido este año de cuota de hermanos, lotería de Navidad, etcétera, y después de los gastos que ha tenido de flores, tema de cera, tema de aportaciones a labor social, aportaciones a parroquia, a lo que es el predicador de triduo, gastos en compra de tela, etcétera, etcétera, más o menos tenemos un superávit este año de unos 1.400, 1.500 euros, que si lo sumamos al superávit anterior que teníamos de unos 500 del ejercicio anterior, en torno a un superávit de 2.000 euros, lo que tenemos en cuenta ahora mismo. Sí. Una vez que hemos recibido lo que es ingresos y lo que son entradas y salidas, sumando lo del año anterior y este año, pues en torno a 1.900, 2.000 euros tenemos ahí de superávit, que esto pues se pueden destinar, por ejemplo, a ir empezando ya a trabajar en lo que es el próximo curso. Y evidentemente, claro, esto es una cosa que queda a lo mejor todavía un poco corta para lo que puede ser la cuota anual del pago de una casa hermandad, pero evidentemente a partir de aquí pues ya empezaremos con temas de rifas, temas de sorteo, temas de actividades para recaudar fondos, en el supuesto caso de que lleguemos a acuerdo, todos estos números sean viables y todas estas cuentas pues salgan más o menos. Sí. Siempre evidentemente teniendo en cuenta de que tenemos que intentar llevar una línea donde el endeudamiento que la hermandad adquiera para la casa hermandad nunca sea superior a un 50, a un 60% de lo que la hermandad pueda generar o pueda recaudar a lo largo del año. Eso sí, aparte de las actividades, de las cosas que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta que sí tendremos que hacer una especie de recorte o una especie de quitar algo de lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, en Semana Santa, si salimos con un presupuesto de 600, 700 euros de flores, pues tendremos que intentar durante un tiempo hacerlo con 400 o 500 y así sucesivamente en todas las partidas presupuestarias. Habrá que hacer mantener todo lo que tenemos, los gastos, exactamente los mismos gastos que tenemos, pero reduciéndole a todos los gastos un poco para que en el resultante de la reducción de esos gastos, más lo que podamos, digamos, ingresar de forma atípica o extraordinaria, podamos dar cobertura a la cuota anual que tendríamos que pagar para poder, digamos, mantener o sufragar los gastos que se originen de esta futura adquisición, si se lleva a cabo, por supuesto. Pues son detalles que se van a conocer mañana, recuerden, en ese cabildo general de cierre de curso pastoral y de ejercicio. Ahora mismo, Sebastián, ¿cuántos hermanos componen la hermandad? Pues ahora mismo, con lo que son las altas y las bajas que también ha habido, bajas por defunción, bajas por distintas razones, estamos en torno a los 980 hermanos, si está más o menos. Sí que cruzamos los 1.000 hermanos. Sí, muy cerca ya de ya más o menos. Habría que ver todavía, habría que actualizar el censo, puesto que también pasado Semana Santa hay mucha gente también que se ha dado de alta, pero lo tenemos lo que esto en documentación, pero todavía no lo tenemos incluido en base de datos. También sabemos que hay personas que han fallecido recientemente, que son hermanos de la hermandad, pero la nómina de hermanos puede estar ahora mismo en torno a los 980.000 hermanos. Ya a finales del mes de octubre, noviembre, y cuando se actualice la base de datos, pues tendremos lo que serán los números ya fijos. Es un número muy importante, además, ¿no? Con la juventud, entre comillas, evidentemente ya tiene unos años la hermandad, pero poco a poco, bueno, pues ha ido creando un núcleo importante de hermanos hasta alcanzar, ya decimos, el millar en nuestra localidad. Para todos ellos, por tanto, ¿no? El mensaje, digo, por ir finalizando, el llamamiento a que mañana estén presentes. Han podido comprobar que son temas de gran envergadura, fundamentales para la hermandad, los que se van a abordar. Sí, son temas de envergadura y, por supuesto, si vamos el llamamiento a los hermanos de la colaboración, que si queremos que esta hermandad tire adelante y sea una gran hermandad, pues todos vamos a tener que remangar, todos vamos a tener que colaborar. Ahora mismo pagamos una cuota de 7 euros anuales, que Claro, no voy a decir yo si es harta o baja, ¿no? Y también hablando de la crisis de la que venimos saliendo, las necesidades que había en Ubrique, el problema por el que han pasado muchas familias, pero quizás una cuota que con el tiempo pues tendremos entre todos que hacernos conscientes de que la cuota tendremos a lo mejor que aportar. De hecho, ahora por eso se ha puesto este donativo de salida de 6 euros, puesto que los 7 euros venían cortos. Ya con este donativo de salida de 6 euros, pues digamos que los ingresos de la hermandad están siendo un poco mayores y evidentemente, pues sí, tenemos, yo siempre lo digo, que tenemos muchas posibilidades. Podemos ser una hermandad de tercera, podemos ser una hermandad de segunda, podemos ser una hermandad de primera, pero si queremos tener una hermandad fuerte, sólida y de primera, pues tendremos que hacer todos un esfuerzo económico, no para otra cosa, sino para el disfrute, para el bien común de todos y para que nos podamos sentir a corto plazo orgulloso de la hermandad a la que pertenecemos. Pues todos ellos están convocados, los hermanos, a mañana, a partir de las 9:15, primera convocatoria, en ¿dónde se realiza, por cierto? No lo hemos comentado. Sí, lo cuento, en el salón parroquial, salón de actos parroquial, la calle Real, la parte de la sacristía, el salón de actos de la parroquia, primera convocatoria 21:15, segunda convocatoria 21:30, y por el especial interés que supone pues las cosas tan importantes de las que mañana se va a hablar para el futuro más inmediato de la hermandad, pues por supuesto convocar a todos los hermanos a la asistencia, pues mientras más hermanos haya, pues digamos que será más verá lo que allí se pueda decidir o lo que allí se pueda aprobar. Supongo que en ese sentido, ¿no? Iba a finalizarlo. Lo cierto es que si contáis con buen número de participantes, si hay respaldo a lo que se decida, evidentemente la Junta de Gobierno está mucho más tranquila en ese sentido de lo que tú decías, ¿no? De la veracidad de, al fin y al cabo, la opinión mayoritaria de los hermanos, ¿no? Claro, y aparte que es la oportunidad para también muy importante para ese último punto de ruegos y preguntas, porque el sitio donde se preguntan las cosas y donde se proponen las cosas y donde se puede decir, pues yo haría esto, pues yo haría lo otro, a mí no me gusta este proyecto, yo no lo veo necesario, o yo sí lo veo bien, o yo creo que esto es más importante que esto. El sitio donde se debaten estas cosas son en los cabildos y el lugar es mañana. El día y la hora de debatir y de decidir el futuro de nuestra hermandad es mañana. Se puede hablar en la calle, se puede hablar en bares, como habla muchísima gente, pero el sitio son los cabildos, y es el sitio donde todos los hermanos tienen el derecho a su voz y a su voto y a intervenir y participar del futuro más inmediato de la hermandad, que mañana pueda decir, pues mira, yo participé en esta decisión o yo presenté esto. Luego hay hermanos que nos paran y dicen, oye, ¿por qué no se hace esto? Porque pues el sitio, digamos, el día y la hora para proponer y para votar o para rechazar es mañana, es el capítulo de mañana. Y de aquí, pues, evidentemente, emplazar a todos los hermanos a la asistencia por la importancia del mismo. Mientras más hermanos, mientras más gente asista, pues más importante lo que se pueda votar o lo que se pueda rechazar de los distintos proyectos o de las cuentas de la propia hermandad en sí. Pues con ese llamamiento, con esa convocatoria, nos vamos a quedar las palabras de Sebastián Casillas, portavoz de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Mañana, ese cabildo general de cierre de curso pastoral y ejercicio a partir de las 9:15 en los salones parroquiales. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias por toda la información, por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a usted una vez más, a Radio Ubrique, por abrir vuestros micrófonos a la hermandad y dispuestos pues para todo aquello que de nuestra mano pues siempre sea posible. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, Juan Carlos, y a toda la audiencia de Radio Ubrique.